Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, a nuestro programa número 8, aquí en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy 30 de noviembre, nuestra séptima temporada. La semana pasada no tuvimos programa en directo por problemas técnicos y logísticos, no estuvimos aquí, pero hoy ya estamos de nuevo. Aunque la emisión por internet en directo no se va a poder producir, pero sí que a través del 105.7 de la FM nos estás escuchando ahora. O si no, después a través del podcast, en el momento que más te apetezca, nos puedes escuchar aquí en Vértigo Radio. Y bueno, pues después de dos semanas de tiempo desde el último programa, pues tenemos muchas cosas para comentar a lo largo de esta próxima hora. Y lo vamos a hacer con la gente que nos acompaña todas las semanas aquí en Vértigo Radio. Tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro amigo Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a... nuestro amigo Óscar Puchades. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes y nada, saludamos a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en directo, que también sabemos que sois unos cuantos. ¿Os parece ya que tenemos con las noticias? Tenemos a Bono cogiendo el vuelo charter de Nueva York a Dublín, para arriba y para abajo, durante todo este tiempo. La verdad es que un día lo ves en Dublín y al otro lo ves en la otra punta del mundo. Tiene una facilidad para coger aviones impresionante. Tendrá una cantidad de puntos acumulados. Bueno. Pues nada, vamos ya con las noticias y lo comentamos todo. Como bien decía Javi, podríamos resumir la noticia de la semana en que Bono, está como la crisis en todos lados. Podemos empezar las noticias diciendo que Bono hoy precisamente estará en el programa The Daily Show, en la televisión por cable Comedy Central, un programa que es presentado por Jon Stewart. Estará allí hablando de la lucha contra el SIDA, de África, de One. También ayer Bono estuvo en New York, junto a Alicia Keys, en una premiere de un documental que hizo Alicia Keys con ocasión del Mundial de Sudáfrica. Estuvo allí viendo a la gente más pobre de ese país y estuvo junto a ella. Qué preciso. Bono fue curioso porque mencionó que a Alicia Keys le daba miedo. Dice tiene una energía de leona y que su papel de nueva madre no le dejará permitir que otras madres sufran. Dice que este documental es bonito verlo porque la gente que nunca haya podido viajar allí a África, aunque no lo hagan, eso no significa que no puedan viajar con nosotros y puedan ver por sí mismos, dijo Alicia Keys. Bono dijo que Alicia tiene todo aquello que puede hacer que la diferencia entre ella y el resto del mundo. Bueno, Bono también aparecerá en dos programas más, en honor o con o conmemoración del Día Mundial del SIDA, que os recordamos que es el día 1 de diciembre. Comenzará la mañana con Alicia Keys en Good Morning America de la ABC y a continuación en una entrevista por la tarde, probablemente solo en la NBC. Rumores sobre U2 en los estudios, porque el día 18, hace unos días, U2, concretamente Bono, acudió a los estudios de Dublín, en Hanover Quay, fue visto por los fans, como siempre muy amable, se paró a saludar y tal. Pues nuestros amigos italianos de YouTube Plays se encontraron, concretamente una de ellas, Eleonora, se encontró a Paul McGuinness en Dublín. Ayer precisamente. Ayer martes, y la gente le preguntaron por la banda, qué planes había, y les dijo que la banda no tiene previsto entrar al estudio de grabación hasta el próximo año 2012. O sea que, de momento, la visita de Bono, pues parece ser que fue sencillamente, pues tal vez, pues no sé, una toma de contacto entre la banda para ver, pero vamos, no hay planes a corto plazo de entrar en los estudios de U2. Así que el que quiere ir a Dublín, pues bonita ciudad, pero es improbable que se los encuentre. No es buena época para encontrarlos, porque no hay indicios de que estén grabando, pero bueno, Dublín está ahí para visitarla cuando uno le apetezca. Es una ciudad preciosa. Por supuesto. Lo que sí que parece ser que ya no veremos en Dublín, lo que iba a ser, recordáis, el proyecto de la Torre U2, una torre que se iba a construir ahí en los Docklands, y parece no, la crisis que se ha llevado todo por delante, o sea, esa zona que hace... Cuando U2 compró los estudios era una zona desangelada. Cuánto frío habremos pasado allí, y estaba al lado del puerto, o sea, en mitad de ningún sitio, no había nada alrededor. Pues un consorcio, empezó la Autoridad para el Desarrollo de los Docklands, empezó a construir ahí viviendas de superlujo, hablamos de viviendas de más de 500.000 euros, que ahora valdrán por 100 o 200.000. Pues bueno, la crisis también ha llegado a U2, a lo que iba a ser su edificio, la torre, y concretamente el consorcio ha devuelto... para saldar unas deudas, porque hay que decir que pagó 411 millones de euros por unos terrenos que actualmente valen menos de 50. Imaginaros la devaluación que ha tenido. Pues bueno, entre los terrenos que ha devuelto, digamos, para quitarse deudas, pues está lo que iba a ser en un futuro la Torre de U2. O sea que, de momento, seguirán en Hanover Quay, y bueno, cuando acabe esta crisis, que acabará, seguro. Yo creo que Bono fue a recibir algún albañil para ver que le diera el presupuesto de la reforma de Hanover. Se van a poner un azulejo nuevo ahí en la cocina. Tomo, tú has estado ahí dentro. Mala pinta no tiene, ¿no? Por dentro. Bien. O normalito. No es súper lujo, digamos, ¿no? Vamos a ver. La gente puede tener una idea de wow, U2 tiene unos estudios ahí, alta tecnología. En cuanto al tema de sofisticado, de, no sé, de iluminación. Sí, un palacio sofás, por dentro, vamos. Todo lo contrario. Es un estudio de música. Totalmente normal, como te puedes encontrar en cualquier ciudad de España, de un grupo totalmente humilde. Bueno, tendrán sus ordenadores ahí equipados a tope, sus instrumentos, que también valdrán una pasta. Pero bueno, lo que es el propio estudio de las instalaciones no deja de ser una vieja nave acondicionada para un estudio de grabación, con lo cual... pues bueno, pues mata el mito este de que siendo U2 el grupo que más dinero ingresa en el mundo, pues no derrocha en cuanto al tema del estudio. Es un estudio totalmente coqueto, y por fuera pues parece cualquier cosa menos un estudio, donde U2 ha grabado los últimos discos, No Line, How to Dismantle, parte del pop, en fin. Los últimos discos han sido en Hanover Quay, y todo indica que el próximo, pues también. Y los futuros también. Van a tener ahí todavía tiempo. De todos modos, personalmente agradezco que sigan allí, porque es un sitio con mucha historia, y la verdad, no sé, es bonito ir allí y estar delante del estudio este. Continuamos con las noticias. La página web oficial de U2, u2.com, ha confirmado que el documental From the Sky Down será lanzado en DVD y Blu-ray a partir del 12 de diciembre. ¿Qué llevará de contenidos extras? Pues llevará las canciones So Cruel, Love is Blindness y The Fly, que fueron grabadas el pasado mes de mayo en los estudios Hansa de Berlín. También lleva como extra pues la sesión, que ya comentamos aquí en Vertigo Radio, la sesión que tuvo lugar en el pasado Festival Internacional de Toronto en septiembre, de preguntas y respuestas con Bono, The Edge, el director del documental. Bueno, no está mal. Sobre todo los extras son lo que más llama la atención, porque no han salido en ningún sitio. El documental, pues bueno, creo que también el día 30 de diciembre aquí en España en Canal Plus lo van a emitir en abierto para, bueno, para los socios de Canal Plus. Los abonados. En fin, el documental yo creo que ya lo ha visto casi todo el mundo. Venía también en algunas ediciones de la remasterización de Actum Baby. Mm. Y bueno, pues esto un poco más para coleccionistas, ¿no? El tema de comprarse ahora el DVD por separado o el Blu-ray por tenerlo en alta definición. Pero bueno, seguro que eso, Cruel Love Is Blind, The Fly, les podremos ver muy pronto también en YouTube. Mm-hmm. Continuamos. Bono, que es el protagonista de las noticias de esta semana, porque bueno, de 8 noticias en 5 está el amigo Bono. Pues Bono, en un detalle que le honra, pues ha enviado una carta escrita por él, aunque si bien es cierto la ha enviado vía mail, al expresidente de Brasil Lula da Silva, que como todos sabéis pues está recuperándose de un cáncer de laringe. La misiva, en la carta, pues Bono le dice que rezará junto a su familia para su recuperación. Y a la vez se declara pues fan de Lula da Silva. Hasta aquí le enviamos un fuerte abrazo al expresidente de Brasil que tanto ha hecho por ese país. Y a toda la gente que nos escucha desde Brasil, que también son unos cuantos. Cierto. A la gente de U2 Brasil. Uh-huh. Muy buena gente. Y si queréis, ponemos algo de audio, ¿no? ¿Escuchamos alguna cancioncilla? Sí, podemos escuchar. Hoy, como el tema de actualidad es Bono en Nueva York con Alicia Keys, hoy ha estado, bueno, ayer estuvo en la presentación de ese documental. Uh-huh. Y mañana va a estar coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con Alicia Keys. Pues hace un par de años, recordaréis que Bono colaboró con Keep a Child Alive, ¿cómo es? La ONG de Alicia Keys, Keep a Child Alive. Exacto, es la ONG que lleva Alicia Keys. La verdad es que como Bono lleva One y ella lleva esta ONG, pues se han colaborado, ¿no? En diversas ocasiones. Mm. Y bueno, grabaron un tema de Peter Gabriel, creo que se llamaba, que se llama Don't Give Up. Y bueno, esto ya desde hace unos cuantos años, no sé si la recordaréis, pero ahora aquí en Vertigo Radio la vamos a recuperar porque era una canción preciosa e inspirada, pues, que recuerda a África. Was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. And no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have. ahí teníamos ese single que, bueno, pues se ofrecía a través de internet para obtener ingresos para la lucha contra el SIDA hace ya un par de años. Uh-huh. Y bueno, continuamos con las noticias, quedan un par antes de pasar con Carlos y la agenda. Qué bueno, decías la lucha contra el SIDA, como ya hemos dicho antes, el próximo día 1 es el Día Mundial del SIDA. Mañana. Y Bono, junto a otros líderes mundiales en la lucha contra el SIDA, como podrían ser George Bush, Bill Clinton y Alicia Keys, van a participar en un panel que se podrá seguir online a través de YouTube, organizado por One, por la ONG de Bono. Y bueno, ahí queda dicho y veremos a ver el que quiera seguirlo, pues a través de internet. Y bueno, la semana que viene haremos un poco resumen de todos estos eventos relacionados con la lucha contra la SIDA que van a tener mañana. Bueno, va a estar en Nueva York, pues participando en bastantes actividades, y bueno, hacer un resumen lo haremos la semana que viene de dónde aparece. Y Bono, o sea, el jet lag de Bono tiene que ser increíble, porque el lunes ayer estaba en Nueva York, el lunes estaba en Holanda junto con Chris Martin, el cantante de Coldplay, porque estuvieron en un homenaje al que ha sido el fotógrafo de U2 de media vida, Anton Corbin. Anton recibió de la princesa Máxima de Holanda un galardón por su trayectoria en pro de la cultura. Bueno, hay que decir pues que por un lado recitó la letra de la canción Get Lost, de un artista holandés ya fallecido, Herman Brood, y luego junto a la Metropole Orquesta interpretó One. Una versión muy chula que se puede ver a través de internet, de YouTube. Y bueno, donde se puede ver el videoclip de One de fondo, detrás de la orquesta y de Bono, uh-huh, con algunas imágenes que no aparecen en la versión original del vídeo de Anton Corbin. No he tenido mucho tiempo para visualizar la actuación. No me había fijado en pero eso. Pero si os fijáis, las imágenes que salen detrás del tram, pasando por Berlín, hay algunas tomas que no aparecen en el vídeo oficial. Vaya. Y que bueno, obviamente siendo el homenaje a Anton Corbin, pues supongo que quiso ahí un poco agradar al público con alguna imagen inédita. Y bueno, creo que tenemos una visita especial en el estudio, ahora los pasaremos por aquí, pero antes vamos con Carlos y la agenda. Bueno, la agenda. Comenzamos la agenda con este sábado 3 de diciembre. El grupo Ultraviolet tocarán en formato acústico a partir de las 8 de la tarde en la Feria del Vinilo de Valladolid. En dicha feria, recordados que en la temporada pasada comenté en esta sección que Ultraviolet colaboró con la elaboración de un CD de Villancicos. Bueno, todo lo obtenido de este CD y vendido el pasado mañana será destinado a una ONG. Saltamos el martes 6 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, el grupo de Hype, en la final de Guadalquivir Rock en Lebrija, Sevilla, a partir de los cuales de Hype son finalistas. Desde aquí le mandamos fuerzas para que sean vencedores del certamen. Y adelantamos también el próximo 9 de diciembre, viernes, el grupo de Jace Project, en la discoteca Daluma de Forcal, Castellón, tributo U2, a partir de las 12 y media de la noche, siendo concierto gratuito. Y bueno, vamos a dar una buena noticia, no todos son noticias de tributos. Para ello, desde Vértigo Radio felicitamos a Fernando, del grupo YouTuban, y a su mujer Pilar, que ayer martes tuvieron su segundo hijo. Sé que muchas felicidades. Estos de YouTuban no paran, ¿eh? No. Cada tres meses damos aquí alguna felicitación a alguno de los miembros. No sé, alguna enfermedad buena, una enfermedad buena. Buena, pues nada, aquí muchas felicidades a la familia y a los componentes. La próxima semana, pues más agenda. Muy bien, vamos ahora con Into the Heart, con esa sección que recuperamos de Cristina Sayol, y hoy vamos a hablar de, pues bueno, de uno de los himnos de U2. Thank you. One, una de las canciones, uno, dos, tres, una de las canciones o tal vez la más conocida de U2, porque ¿quién no ha escuchado alguna vez One? Sea fan o no sea fan de U2, los fans sabemos que fue la canción que les salvó de la separación. En estas fechas, cuando se cumple el 20 aniversario del lanzamiento de Lactoon Baby, con el documental From the Sky Down, hemos conocido más detalles sobre ese momento vivido por la banda en Berlín en 1991. Pero, ¿por qué es una canción que suena a muchas bodas? Pero los miembros de la banda se asombran de ello. The Edge dijo en una ocasión, ¿que acaso a la gente que lo pone en bodas no ha escuchado lo que dice la letra de One? Y no le falta razón a The Edge. La canción más famosa de U2 ha sido objeto de cientos de análisis. Vamos a darle el nuestro también, porque... María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de One? Pues que en todo eso que están diciendo, efectivamente, One la gente la tiene como una canción de unificación, ¿no? De amor. De amor, y esto lo contrario. Bueno, es una canción de amor, pero de la parte negativa, ¿no? De, sí, de sufrimiento del amor. Exactamente, es lo que yo interpreto también. Cuando veo el documental de From the Sky Down, ese momento, lo deja muy claro. Es muy bonita, muy bonita. A todo el mundo le gusta. Poca gente verás que diga que One no le gusta, pero no le falta razón. Pero hay que pararse a analizar lo que dice la letra de la canción. Porque recordemos que Lactoon Baby, el disco donde va esta canción, se creó mientras The Edge se estaba separando. Y One no podía ser ajeno a ello. El amor es lo más importante en la vida, pero en ocasiones se va. Y al irse, ¿qué pasa? Pues que llega el dolor. Como dice la canción, olas de alegría, olas de arrepentimiento. Incluso a veces, sin querer, lastimas a la otra persona. Aunque también hay otras posibles interpretaciones. Sabéis que Bono con sus letras puede... libre albedrío, que se suele decir. Bono al escribirla también, recordemos esos tira y afloja en ese momento en los estudios Hansa de Berlín, donde estaban a punto de separarse, pues podría también referirse al daño que se estaban haciendo los miembros de la banda. Su amistad estaba en peligro con discusiones constantes. No olvidemos tampoco la relación de Bono con su padre, tan llena de momentos difíciles entre ellos, que podrían haber tenido reflejo en One. Y también, basándose en uno de los vídeos de One, pues se ha dicho que habla de un hijo y su padre, cuando este descubre que su hijo tiene el SIDA. Hay que recordar que uno de los tres vídeos de One, el de los búfalos, está basado en una fotografía tomada por David, Bognarowicz, un artista gay que murió de SIDA. Lo importante es que al final de todo, cada uno de nosotros siente One de una manera diferente, porque... Y termino, como dice la letra de la canción, dices que el amor es un templo, el amor una ley suprema. Y lo cual es cierto, el amor es un templo, el amor es la ley suprema. Me pides que entre, pero luego haces que me arrastre. Y no puedo aferrarme a lo que tienes, cuando todo lo que tienes está herido. O sea, es una letra que os aconsejo a todo lo que os metéis en Google, miréis, la repaséis, aunque muchos la habréis leído, y veáis pues que puede dar mucho que pensar. Y si os parece, pues vamos a escuchar la versión... que cantó Bono el pasado lunes, en el homenaje que decíamos antes a Anton Corbijn, junto a la Metropole Orquesta, interpretó One y así sonaba. Ahí teníamos a Bono, pues hace 48 horas prácticamente, interpretando esa versión de Wuhan con la Metropole Orquestra. Y bueno, por comentar algo más de esta canción, a la que le podemos dedicar perfectamente todo el programa, pues ya que tenemos aquí a María José de Caricaria, de Face Project, que ha venido desde Tarragona, nada más y nada menos. Especialmente para vernos y para comentar Wuhan. Hello. ¿Eh? Sí, solamente para comentar Wuhan. Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Tú qué piensas de la canción, María José? Yo pienso que Juan habla del amor, pero en todas sus formas, ¿vale? O sea, que el amor, hay un amor global, mundial, o de hermanos, de primos, de... Y cada amor es diferente. O sea, hay un amor, pero no el de todos es el mismo. ¿No? Claro, igual que, a ver, cada uno interpretamos el amor de una forma diferente, ¿no? Ahí está. Y eso es lo que también quiere decir, bueno, desde luego. Sobre todo yo me quedo con una frase muy importante y muy impactante que dice, es que somos uno, pero no somos el mismo. Exacto. ¿Sabes? Y eso... Entonces, cuando se utiliza esta canción para utilizarla en bodas, cuando está diciendo que no es que seamos uno, estamos diciendo que somos diferentes, ¿no? Pues es lo que ellos... No, bueno, yo sé todo lo que... Aquí el tema de las bodas, la canción constantemente habla de que uno se está arrastrando por el otro. Entonces, en una boda tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es un momento de alegría donde dos personas se quieren, y la canción constantemente se habla de sufrimiento, ¿no? De que una persona está dejando a la otra o le está haciendo sufrir. Sí, bueno, quizás la gente que también la pone en las bodas es porque no ha llegado a profundizar en la letra, desde luego, y se queda solamente con la música, que es preciosa, no también cabe duda, sirve, desde luego. También entonces, claro, sirve, claro. Como bonita es muy bonita, sabe que habla de amor, pero el que no se mete ahí a ver el significado, pues claro, se queda con la duda, por eso pues es lógico que la gente la haya puesto y que, bueno, también, que haya caído, ¿no? También puede hacer caso que en una relación de pareja pues haya un momento complicado, chungo, que realmente lo pasen mal y luego pues acabe bien en todo en boda, y esa canción pues en algún momento de esa relación para uno de los dos o para los dos pues fue importante, ¿no? Porque es una canción en la que estuvo refugiado durante un tiempo, ¿no? Porque un poco habla de esa relación personal. En fin, una canción pues entre las más importantes de la discografía de U2, y que prácticamente Bono, cuando tiene algún bolo de estos para cualquier tipo de causa, benéfica o no benéfica, pues hace una versión de Wuhan. Y bueno, podríamos hacer una lista de 20 actuaciones en directo de U2 o solamente de Bono interpretando Wuhan. Así a bote pronto, recuerdo pues en una noche vieja con Bill Clinton en la Casa Blanca, acompañado de Dani Lanois, por ejemplo, cuando concierto con Pavarotti, vaya, esa es bestial. Que también acompañado de una gran orquesta. Se parece bastante a la que acabamos de escuchar, desde luego, sobre todo por la orquesta, los violines de fondo, que le dan un toque muy especial a la canción, sin duda. Esta es espectacular, desde luego. También las Paralimpiadas en Dublín, creo que también la interpretaron, ahí estaba todo el grupo, luego cuando Mandela también, prácticamente... Sí, yo creo que siempre, cuando hacen actuaciones especiales, no falta Wuhan. No falta Wuhan, vamos incluso... por encima de With or Without You, ¿no? En cuanto a relevancia que el mismo grupo le da a esa canción. Pues nada, continuamos con el programa. Vamos a pasar ya a I Make It Loud, que aquí con los Guitar, que vamos a hablar de un grupo que le gusta mucho a Kiko Alcedo, un personajillo que hay por ahí, pero bueno, no vamos a hacerle más por no final. Vamos a hablar de ese tema hoy. We'll be right back. hacía tiempo que no escuchaba esta intro y me apetecía escucharla casi entera. Dos semanas. Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo que creo que ha formado parte de la cultura musical de todos nosotros, como es REM, R.E.M., que bueno, para empezar, el nombre de R.E.M. significa Ride Eye Movement, que es el movimiento rápido del ojo, que bueno, entiendo que habrá gente que no lo sabrá y bueno, pues... Yo me acabo de enterar. Te acabas de enterar, ¿no? Sí, hombre. Ya, sí, y eso que tu ojo lo hace siempre. ¿Qué R.E.M. sí, sí significa eso? No lo sabía. Movimiento rápido del ojo, efectivamente. Sí, así es. Bueno, la banda se formó en Athens, en Georgia, alrededor de los 1980. Y bueno, como sabéis, el cantante es Michael Stipe, el guitarra es Peter Buck, el bajista Mike Miles y el batería es Bill Berry. Bueno, consiguió rápidamente pues llamar la atención de la gente con su estilo arpegiado de la guitarra y con las voces claras de Michael Stipe, desde luego. Lanzó su primer sencillo, Radio Free Europe, en 1991, con el sello discográfico independiente Hipton. Bueno, en 1990, pues bueno, ya empezaron a ser realmente importantes y conocidos mundialmente. Cabe duda que antes lo eran, pero sí cabe en el 91 cuando sacaron Out of Time y en el 1992 con Automatic for the People, que fueron los que ya consolidaron totalmente a la banda. Monster, el siguiente álbum, fue un poco un retorno a un sonido más orientado hacia el rock y con el que bueno comenzaron una gira que se vio estropeada por emergencias médicas sufridas por la banda. Bueno, en 2007, REM fue introducido en el Salón de la Fama del Rock y bueno, como sabéis, en el 2011 se separó, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final, que es lo que corresponde para el final. En la década de los 90, con el Love Time, en el 91 vendió más de 10 millones de copias y en especial con su single Losing My Revolution. ¿Quién no conoce, no? Ese single, como hablábamos antes de One. ¿Quién no conoce Losing My Revolution? Sí. Desde luego. Cuyo video fue muy criticado por la Iglesia Católica. REM, pues bueno, incluso llegó a alcanzar un estatus de banda de culto en todo el mundo e incluso por delante de grupos como U2 en las listas de ventas. O sea, llegó a superarlo. También sacaron singles como Singing Hunky People, donde bueno, pues cantaban con la vocalista de B52 y bueno, y en fin, barbaridades, ¿no? Eso ya fue el boom total, como diríamos con With or Without You, ¿no? Para U2, al mismo nivel. En el 92, REM ya sacaría Automatic for the People, que bueno, pues considerado como el mejor disco del grupo hasta el momento. Singles como Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon, o sea, bueno, bestial también. O sea, desde luego, los dos discos más recomendados. Me dio dos años, entre Actum Baby y este, ¿verdad? Hombre, el 91, de verdad, o sea, es que os lo recomiendo todos. El Actum Baby, el Lord of Time de REM, el Nevermind de Nirvana, el Ten de Pearl Jam, o sea, es que fue la hostia, si me permitís la palabra, porque desde luego, sí, pero es que es merecido y de verdad, compraros todos esos discos porque nunca os vais a arrepentir ni os vais a cansar de escucharlos, desde luego, eso no cabe duda. Bueno, en el 94 REM lanza Monster, que es un disco más guitarrero y estridente. Su éxito coincide con las muertes de Michael Hutchence, del líder de Nirvana, Kurt Cobain, como comentábamos hace un momentito, y para el que, bueno, el tema escrito Let Me In, y el actor Robert Phoenix, a quien está dedicado el disco, y también colaboraron con el tema Revolution para la banda sonora de la película Batman y Robin. Y tras el disco, pues bueno, hubo una larga gira de 130 conciertos por los 5 continentes. En España iban a hacer 3 conciertos, que abrieron con la gira europea en febrero del 95, pero bueno, Mike Miles sufrió un ataque de apendicitis por el que tuvieron que cancelar varios conciertos, entre ellos los programados para Madrid y Zaragoza, pero sobre todo sería recordado, no cabe duda, por el aneurisma cerebral que sufrió el batería Bill Berry, que bueno, pues mira, casi le costó la vida. De hecho, 2 años después dejaría la banda por causas obviamente médicas, desde luego. En el 98 lanzaron el disco Up, y bueno, y Valverde ya fue sustituido por Joe Baronker, que se unieron también como teclista Ken Striffenwall, y el disco pues es mucho más melódico y sensible, y destaca también por la gran cantidad de electrónica que utilizaron en la producción. Luego en el 2001, en mayo, ya sacaron el Revival, que les llevó a lugares como Miami, desde Miami a Vancouver y pasando por Irlanda, incluso Israel. En el 2003 lanzaron el The Best in Time, The Best of Ren 88-2003, que recoge pues los éxitos del grupo en la etapa de la discográfica de Warner. Y eso les embarcó también a una nueva gira en 55 conciertos. Y bueno, luego ya en el 2004 Around the Sun, y en el 2007 lanzaron el DVD llamado Live, que bueno, que fue grabado el concierto el 12 de febrero en el Point Depot de Dublín, un sitio que conocido para todos nosotros. La verdad es que están muy muy influenciados por los irlandeses, por U2 y por Irlanda, no cabe duda, porque luego a posterior sacaron otro también, que ahora lo comentaré. El 1 de abril del 2008, que es el día de mi cumpleaños, sacaron el a la venta el Accelerate. Aprovecho para decirlo, que les hacen un regalo, ya lo sabéis. ¿Has pagado la cuña? 1 de abril. Sí, sí. Ahora pongo la publicidad, luego pongo la lista de los regalos que quiero y ya está. Siempre, mira, pongo una lista. Nada, ahí en Apple. Hicieron un tour mundial que los llevó por Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Luego su siguiente disco ya fue el último del contrato con Warner, y comenzaron a grabarse en mayo de 2009 con el productor Tucker Martin, que bueno, que se ocupó de la parte instrumental, y en diciembre ya se incorporó Michael Stipe. A finales del año grabaron Life and the Olympia, que es un disco doble con las 39 canciones que tocaron los ensayos previos al lanzamiento de Accelerate en el Teatro Olimpia de Dublín, en julio del 2007. Que por cierto, a la salida del Olimpia en Dublín, me encontré yo a Michael Stipe. Vaya. La primera vez que estuvimos en Dublín. Joder. Pues cuéntanoslo, cuéntanoslo, María José. Estábamos con nuestro primer viaje a Dublín. Cuéntanoslo, y mujer. Estábamos esperando, no a REM, sí. Esperando bueno. A U2, a Bono. Y Bono se nos escapó, pero Michael Stipe sí lo pudimos saludar un instante nada más. Mm-hmm. Sí. En el hotel, ¿no? En el Clarence. Sí, es que el Olimpia queda detrás del Clarence, y entonces hay un túnel, y Michael Stipe salía de actuar del Olimpia y iba hacia el Clarence a una fiesta. Ya ves que hay una en la calle, son nada. Sí, sí, no, es que era imposible no cruzárselo. Con todos los respetos, Dublín es una población. Sí, es muy pequeñito, muy pequeñito. Y más ahí en Tempelhuán, ¿no? Que está todo junto, desde luego. Sí, sí. Y la calle es súper estrecha. Sí, sí, ahí estaba arrendada, en fin. Vaya, pegamento, como dice nuestro amigo Juanjo. Pegamento, sí, sobre todo los sábados por la noche. Sí, bueno, ¿por qué será? Cualquier día. Y bueno, y ahora ya, si queréis, quiero destacar sin duda el comunicado que hicieron el 21 de septiembre de este mismo año, el 2001, que fue un día bastante triste para mí sin duda, y para muchos de nosotros como seguidores de la banda. Anunció su separación después de 31 años de actividad, en la que decían que, bueno, como amigos de toda la vida y co-inspiradores, hemos decidido llegar hasta aquí, bueno, y señalado como la mítica banda liderada por Michael Stipe en su comunicado en la web oficial. Dice, nos alejamos con un gran sentido de gratitud, de finalidad y de asombro ante todo lo que hemos logrado. A cualquiera que alguna vez se sintió tocado por nuestra música, nuestro más profundo agradecimiento por su atención, desde luego. Dice, durante nuestra última gira, mientras grabábamos Collapso Into Now y poníamos nuestros grandes éxitos en retrospectiva, comenzamos a preguntarnos, ¿y ahora qué? Trabajar a través de nuestra música y recuerdos de más de 3 décadas fue un infierno de viaje, y nos dimos cuenta de que estas canciones pues parecían dibujar la parte final, ¿no? del trabajo. Dice, bueno, siempre hemos sido una banda en el verdadero sentido de la palabra, hermanos que verdaderamente aman y se respetan unos a otros. Aquí no hay falta de armonía, ni peleas, ni abogados tomando posiciones. Hemos tomado esta decisión en conjunto, de manera amistosa y con los mejores intereses para cada uno de nosotros desde el corazón. Es decir, y si lo dicen, creo que será así. No creo que haya habido ningún abogado por medio. Habrán dicho, acabamos. Segurísimo. Y ya está. Siempre han estado entregados a causas de cualquier tipo, desde ya, luego. Pero, y esto es importante recalcarlo, ¿eh? Sí, pero leyéndolo así parece como que realmente el problema que han tenido es una falta de inspiración. Sí. O sea, sí, sí, sí, sí. Lo bueno es que al menos lo reconocen. Han sido sinceros, claro efectivamente. No han querido... dicho, lo que podemos sacar, o sea, no es que se vaya a parecer, sino no va a cambiar nada de lo que hemos hecho anteriormente. Con lo cual, pues, hacer música por hacer. Ya, después de tanto tiempo llega un momento en el que te pones a tocar con tu gente, y si no sale, es que es un problema. Es decir, bueno, intenta sacar cosas nuevas y se crea una situación complicada. Le está pasando difícil. Algo muy parecido. Lo que pasa es que, bueno, ellos, para la decisión de abandonar, creo que no está en su vocabulario. Lo que pasa es que, obviamente, si vemos lo que están tratando de sacar disco cada los últimos 20 años, pues sacan cada 4 años un disco. Claro. Con lo cual, bueno, pues no son tan prolíficos. Pero es porque lo que quieren sacar es un producto que bueno y que sea diferente a lo que han sacado anteriormente. Sí. Porque para volver a sacar otro Acton Baby, bueno, si pueden sacar otro Acton Baby, que lo hagan ya. Por favor. Pero bueno, eso es lo que quieren. No quieren, pero para mí hay no quieren otro Acton Baby, quieren otro disco que reproduzca lo que significó el Acton Baby, un cambio, pero no sacar otra vez canciones como Ultraviolet o The Fly, sino otra cosa diferente. Y eso es lo que están buscando. De momento, pues fue en 2009. Pero yo creo que hay una gran diferencia, porque REM, por lo que dicen en su comunicado, no tenían esa fuente de inspiración para llegar a conseguir sacar nuevas canciones. U2 tiene esas canciones, lo que pasa es que yo creo que les falta la pizca de que estaban buscando con un productor para darles esa vuelta de rosca que ellos siempre han buscado. Entonces es distinto. REM les faltaban esas canciones. Ya, pero bueno, es que... Lo que pasa es que como esto es tan secreto, es lo que todos pensamos tiene, y nos no tiene, no tiene un disco, tiene dos o tres en marcha. Efectivamente, o sea, tiene un montón de temas. Y bueno, muchas veces lo comentamos aquí, el maletín de Brian Eno, que tiene ahí tropecientas canciones de U2. O sea, es que no tiene, no es que tienen 10 canciones y están esperando a ver si le da una vuelta. No, es que a lo mejor tienen 20 o 30. Y el problema es que si hacen una canción y les parece que está bien, pero no les termina al final de decir, no, es que esta tiene que salir, pues la desechan. Y a lo mejor es una canción que para otro grupo sería un éxito. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que tiene U2. Claro, no, y es lo bueno además. No, y que ellos mismos también se esfuerzan para que no sea una canción, entre comillas, normalita o medio. Bueno, yo me conformo con la política hasta que llevan. Yo también. Y más pues para los que lo seguimos un poquito por detrás. Sí, y además pienso... Que nos deje para recuperarnos, ¿no? Un poco. Claro, es que pronto. Yo sobre todo quería incidir ahora en esto. ¿Cuánto hace? ¿En septiembre cuando terminó la gira? Es que somos un poquito demasiado exigentes. Yo sé que es bueno exigirle a un... Y Roberto asiente. Roberto se va a sentar aquí ahora. Sí. Ahora Plane ahí de la fiesta de... Sí, pues bueno, eso, que es demasiado pronto y que hace brevemente 4 o 5 meses estábamos en un concierto. O sea, que exigirles que saquen un disco ya otra vez es demasiado, para mi gusto. Mm-hmm. Bueno, yo para finalizar con REM, lo único que quiero destacar es Automatic Baby, que es el supergrupo que formó REM con la mitad de U2. Estaba formado por Michael Stipe a los vocales, Mike Miles a la guitarra, ambos de REM, y Alan Clayton al bajo y Larry Mullen a la batería. Y bueno, fue su única presentación, primera y única actuación como Automatic Baby, tocando la versión acústica de One en el concierto de la MTV para el presidente Bill Clinton. Y bueno, ya si queréis, finalizamos, ponemos la canción, vamos a poner Supernatural, Super Serious, y desde luego un abrazo muy fuerte a todos los seguidores de REM, y seguir escuchando su música, que es muy buena. Everybody here comes from somewhere, but they would just as soon forget in disguise. Camp where you volunteer. No one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers, and nobody cares. You cried and you cried and you cried and you cried. Y bueno, pues ahí tenemos a REM, y como decía Óscar, pues os recomendamos escuchar su discografía. Y bueno, saludos a los fans de REM. Estoy convencido que muchos de los fans de REM también son fans de U2. Sí, seguro. Así vamos que, de la par. Buena música por todos lados. Y bueno, ya para terminar, bueno, tenemos aquí a María José y a Roberto, que han venido de Tarragona. Hola. Los tuvimos hace muy poquito aquí en Valencia, en la fiesta Actum Baby. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Que fueron el quinto elemento. Sí, bueno, fueron aquí los Peter Williams de... Eso es. De Spy Blaine. También falta por ahí. Williams, sí, sí. Falta Sergi. Falta Sergi, que no sabemos dónde allá está. Allá donde estés. Está llegando. A nuestro... Si nos oyes. Técnico de vídeo. Y bueno, Roberto fue el técnico de iluminación, ¿no? Sí, el que sí, no puso las luces. Y María José, pues bueno, siempre está en el diseño. El que nos iluminó, Roberto. Y bueno, de fondo estamos empezando ya a escuchar una de las últimas canciones del concierto de Spy Plane el pasado 12 de noviembre en Valencia Rock City, es Love Is Blindness, que va a ser la canción con la que nos vamos a despedir. Y bueno, pues nada, emplazaros a la semana que viene y bueno, anticiparos que dentro de unos meses pues estaremos por Tarragona, ¿no? Si Dios quiere. Ya hemos empezado a mover hilos, ¿eh? Vale, vale, muy bien. Sí, hemos hecho alguna visita a ver si empezamos a concertar sala para la actuación. Vale, sí, no, porque hizo una promesa Spy Plane en el concierto, ¿sí? ¿No? De que iban a repetir el ZUTV. La hizo pública allí delante de todo el mundo, o sea que hay que cumplirla. O sea que ya podemos anunciarla ya, aunque todo está como el disco de U2 en el aire. Esa ZUTV Live from Tarragona. Tarraco. Con además, es una buena ocasión para hacer turismo por allí. Sin duda. Nos montaremos un preciosa fin de semana súper chulo para tanto todos. La gente que no ha visto todavía el Delta del Ebro, donde grabaron el videoclip de Vértigo, pues allí es vamos. Una ocasión perfecta para visitarlo y bueno, y disfrutar de esa gente de Tarragona, que hay mucha, muy buena. Si hace falta, fletamos un bus, lo que haga falta. Como para el concierto de Héroes, igual. He hablado con gente ya de fuera, que se perdió la de Valencia por combinaciones de transporte, irán a Tarragona, ¿eh? Vale, pues genial. Pues muy nada, bien, chicos. Pues muchas gracias por todo, vuestra visita. Muchos besos a todo el mundo. Y la verdad es que U2 Valencia es casi más U2 Tarragona que otra cosa, ¿eh? Últimamente. Sí, sí, pues sí. Pues mira, buen momento para decir One. Somos One. Efectivamente. Roberto, ¿te despides? Sí, un saludo para todos y nos vemos pronto. Muy bien. Un saludo también a vuestros nanos que están ahí en Tarragona. Se han quedado, ¿no? Un besito para Óscar y Carlos. ¡Ah! Desde aquí creo que es el momento para hacer una petición que nos han hecho. Por supuesto. Quieren un U2 Vértigo Radio Kids. ¿Para niños? Sí. Ah. Una sesión. Vale. Mira, vale, para Navidades puede ser una buena... Muy bien. Ahí queda el lanzamiento, que es una idea que ha surgido. Llamaremos también. Llamaremos al sobrino de Leo. Perfecto. Que lo hace muy bien. Ah, vale. Y es que ya no nos acordamos ya. Bueno, nos dejamos ya con Spy Plane y muchas gracias por venir y hasta la semana muy que bien. Viene. Un beso, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock.